por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Hombre, es saber tomar una decisión. No experimentar para ver si es lo mejor. Una dosis de eficacia te hará bien, muy bien. Solo se trata de creer solo una vez. Me abrazas, me hablas, me dices. La promesa escrita está. Hoy me basta solo tu amor para cambiar. O sea, puedo ser igual o la diferencia marca. Me abrazas, me hablas, me dices. Iniciando esta parte de Punto Extremo, escuchaste a Ciclos, banda nacional que te trajo la canción Es Amor. Extremos Internacionales. Extremos Internacionales. Ahora escucharás las 10 canciones más importantes de Punto Extremo en idioma anglosajón. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org o a través del Facebook oficial y Twitter oficial del programa. Extremo 10. No todos tienen la dicha de haber salvado una vida. No te quedes sin las ganas. Escuchaste en la posición número 10 a Manic Drive con su canción Save Alive, parte de su producción Epic. Extremo 9. You. solamente Él entiende lo que tú estás pensando. La posición número 9 también es un tema nuevo. Firefly con su canción He Weeps. Extremo 8. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like. Y hay que publicarlo en todas partes. Dios no está muerto. Extremo 8 esta semana. Son Newsboys con su canción God is not dead, tema que le da nombre a su última producción. Extremo 7. Quieres sentirlo, primero encuentra la luz. Extremo 7. House of Heroes con Touch This Light. Extremo 6. Decídete de una vez, ¿lo sigues o no? Posición número 6 de esta semana, junto a la canción Do or Die de Adeline, parte de su producción Take Heart. Sugerencia extrema. La primera sugerencia de esta semana llega junto a The Bird Songs y ellos lanzan un sencillo promocional bastante interesante. El nombre del álbum todavía no ha sido develado, sin embargo, este sencillo ya está a tu disposición para tener votos. Esto te dice, Will you save me? ¿Me salvarías? to sleep by the very thing that I hate so much. Will you take me? You're the only one. Will escuchaste a The Birdsongs con su canción Will You Save Me como primera sugerencia de esta semana. Extremo 5. Estar lúcido para entender lo que él quiere hacer. La posición número 5 llegó a tus oídos. Era Icon for Hire con Get Well. Extremo 4. Límpiate por dentro para estar bien por fuera. Extremo 4. Red con Buried Beneath, parte de su álbum Until We Have Faces. Extremo 3. Nunca pierdas la esperanza. Extremo número 3 junto a John Schlitt, ex vocalista de Petra, y su canción Hope That Saves the World. Extremo 2. Memories hide and my thoughts combine. I see places and thousands of faces all at the same time. Look, everybody close your eyes and travel into the place. In the back of your mind, and I run to the place you're afraid to climb. It's when you find me, you'll always be two steps behind me. Shook, every time I close my eyes and travel into the place. In the back of my mind. Extremo 2. Thousand Foot Crutch con Shock, parte de su álbum Welcome to the Masquerade, The Fan Edition. Sugerencia extrema. Project 86 vuelve a escena musical. Se pensaba que no retornarían, pero esta vez lanzan un álbum que lleva por título Wait for the Siren, Espera por la Sirena. Y el primer promocional lleva el nombre de Fall Goliath Fall. Cae Goliath, cae. Escuchaste a Project 86 con su canción Fall Goliath Fall como segunda sugerencia de esta semana y como canción que espera tus apoyos directamente a puntoextremo.org. Extremo 1. La posición número 1 en esta ocasión llega junto a POD, que nuevamente retoma este puesto. Lo que escuchas lleva por título Lost in Forever. Waiting